son las espuelas, sombreros y mantas. Carre de caballos, lindas ramas, que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar, hueca, pata y quinta y pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar, hueca, pata y quinta y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Para que no te vayas tan luego al psicólogo, escucha el siguiente programa y cárgate de la energía más positiva de la radio. De la radio. La Tarde Fantástica. Un programa energizante. Indispensable para vivir la vida con alegría. Todos los buenos médicos lo recetan. Y no lo encontrarás en cualquier farmacia. Solo aquí. Radio Fantástica de Talca. ¡Qué gran sintonía! ¡Bienvenidos! Se abre la puerta del optimismo para que sacudamos la tarde y se convierta en una tarde fantástica. Fantástica. Con la música que a ti te gusta. Hola, ¿qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto estar nuevamente junto a ustedes, ¿verdad? Vamos a estar acompañándoles hasta las 5, siempre con la mejor música, contándoles algunos datitos importantes en cuanto a las noticias y acompañándoles en otro día realmente espectacular. Un día caluroso, ¿verdad? Una temperatura, sí, pues bastante agradable. Día primaveral y esperamos, ¿no es cierto?, que estos días continúen. Se dice en todo caso que hasta el fin de semana, ¿no? Ah, pues hay como que las temperaturas descenderían un poquito. Vamos a ver si es así, porque últimamente la dirección meteorológica no ha andado correctamente, hay en días que se ha equivocado también, pues vamos a ver qué pasa en esta ocasión. Son las 4 de la tarde, ya con 11 minutitos estamos aquí en su radio fantástica. Fantástica, fantástica, fantástica. Fantástica, fantástica. Volver. Son exactamente ya las 16 horas con 15 minutitos. Somos su compañía fantástica, saludando a toda la gente que nos escucha en diferentes puntos de la región del Maule, la gente que nos escucha en las comunas, ¿verdad? Ahí en los sectores rurales. Un gigantesco saludo para ustedes. También la gente que nos escucha en Talca, la gente que está trabajando y está en nuestra compañía, ¿verdad? Ahí estamos acortándole la tarde. Así que un tremendo saludo para todos ustedes, también para quienes se integran recientemente a la sintonía. Un abrazo para ustedes a la distancia. Y dándole las gracias también por estar cada día ahí en nuestra sintonía, pues, en la sintonía de la Radio Fantástica. Estamos en el mes de septiembre, el mes de la patria, juegos tradicionales. Oiga, muy bonito este mes, pues, un mes hermoso. Y más aún que lo hemos comenzado también con algo de primavera ya, pues, estos días que son inusuales, porque todavía estamos en invierno y estamos viviendo ya días primaverales en este mes de la patria. Vamos a continuar con buena música aquí en el 92.3. Como extraño de tu rostro bajo el cielo azul. Que eres tú. Como extraño ver tu rostro bajo el cielo azul. Y si me fui, nunca te viste. Y hoy te siento. Todo el tiempo que estuviste aquí, nunca te vi. Y la luz de amor brillaba ardiente en tu mirar. Y si me fui, nunca te vi. Eso, esta es la característica siempre de la gran tarde fantástica, ¿verdad? Donde siempre la acompañamos con la mejor música para usted, pues la hacemos más grata a las horas de la tarde. No se olvide usted que si tiene problemas con el tubo de escape silenciador de su vehículo, acérquese a Silencar. Años de experiencia los avala para decir que son los mejores en Talca, 10 Oriente, 7 y 8 Sur. Si tiene problemas con el gas, se le acabó el gas, entonces visite distribuidora de gas abastible de don Sergio Quiroz. O bien llámele a los teléfonos 22 20 73 y 23 15 55. Rápidamente le envían su pedido a domicilio y sin recargo para el cliente. Distribuidora de gas abastible de don Sergio Quiroz. Importador y comercial Victoria, que cada día le espera con los sorprendentes precios. Claro, y la atención más espectacular que usted requiere lo encuentra ahí en Importador y Comercial Victoria. Menaje, decoración, juguetes para los niños, también todo lo que necesita ya para irse preparando para las fondas lo encuentra ahí, todo eso lo encuentra en el costado sur, porque en el costado norte ahí también va a encontrar todo lo relacionado con el cumpleaños de su hijo, de su sobrino, de ese ser querido para usted. Siempre los precios más bajos y la mejor atención en Importador y Comercial Victoria. 1 Sur, 9 y 10 Oriente, los locales verdes de la economía. Bueno, somos sus amigos que estamos siempre junto a usted, acompañándoles en todo momento y en todo lugar. Oye, hay que tener cuidado con todo esto de las vigeatos que hay por estos días. Usted sabe que estamos ya en el mes de la patria. Ha habido ya lugares donde han sido bastante los kilos de carnes que han sido decomisados, ¿verdad? Y por ello usted tiene que siempre escoger muy bien los lugares donde compra la carne, para irse preparando ya para el 18 de septiembre. Los lugares certificados, no se arriesgue la salud suya ni la de sus seres queridos, de sus familiares. Así es que lugares certificados para ir ya preparándose con la carnecita para el 18. Algunos lo hacen desde ya, ¿no es cierto? Porque se dice que ya cuando estemos más cerquita de la fiesta, más cara va a estar la carne. Por ello, muchos ya están adquiriendo la carne, pero en lugares certificados. Continuamos siempre aquí en el 92.3, la radio que le quiere, la radio que le acompaña durante las 24 horas del día. Quisiera darte el mundo entero, la luna, el cielo, el sol y el mar. Regalarte las estrellas en una caja de cristal. Llevarte al espacio sideral y volar como lo hace Superman.

caricias, ya no eres la misma que yo amé. Te veo tan distante, te siento tan distinta, pues hay dentro de ti otra mujer. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? Ay, ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer. Noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? Parece, estamos como siempre hasta ahora compartiendo junto a ustedes, junto a todos nuestros auditores, lo que es la tarde fantástica. Oposición hace llamado a la presidenta Bachelet para que renuncie a las reformas por el bien de Chile. Tanto el presidente de la UDI, Hernán Larraín, como su par de Renovación Nacional, Christian Monkelberg, lamentaron el histórico récord de rechazo ciudadano de la mandataria, expresado todo esto en la última encuesta de Imarc, y aseguraron que esa es una señal para sacar al país del pantano el hecho que renuncie a las reformas. Pero por otra parte, la presidenta Bachelet responde a todas esas críticas y bueno, al pedirle que renuncie a las reformas, bueno, dice que seguirá adelante pese a trampas y rumores infundados, que nada ni nadie la detendrá. Palabras, ¿no es cierto?, textuales que dice la presidenta Michelle Bachelet en respuesta a las críticas y a la petición de que le piden para que renuncie, ¿verdad?, a las reformas, tanto el presidente de la UDI, Hernán Larraín, como su par de Renovación Nacional, Christian Monkenberg. Así es que está complicada la situación ahí de la presidenta y también la parte de la UDI, pues. Estamos, no se olvide, juntos a Silencar. Si tiene problemas con el tubo de escape, silenciador catalítico del vehículo, acérquese a Silencar. Años de experiencia los avala para decir que son los mejores. Váyase a la segura, 10 Oriente 7 y 8 Sur en Talca. Y si usted se le acabó el gas, contáctese con distribuidora de gas abastible de don Sergio Quiroz, claro. Llame a los teléfonos 22 20 73 o 23 15 55 y rápidamente le van a llevar su pedido a domicilio. Importador y Comercial Victoria, cada día liderando los precios bajos en Talca. Ahí en la 1 Sur 9 y 10 Oriente le espera los locales verdes de la economía. Claro, menaje, decoración, juguetes para los niños. Y si usted está pensando en la fonda, bueno, vaya a buscar todo lo que necesite a Importador y Comercial Victoria, ¿ya? Eso es en el costado sur. En el costado norte encuentra todo lo que es su sección de cumpleaños. 1 Sur 9 y 10 Oriente le esperan los locales verdes de la economía de Importadora y Comercial Victoria. Bueno, continuamos a esta hora siempre con buena música. Estamos aquí en la gran tarde fantástica. Steve.

están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a la tarde fantástica de este miércoles 2, ¿cierto? Miércoles 2, estamos ya para acompañarle hasta las 7, hasta un poquito antes de las 7, para darle luego el paso a Jaime Morales, a Maya y Éticos y Morales, acá en el 92.3 FM y también www.radiofantástica.cl para que nos escuche y nos acompañe. El hijo del Capitán Trueno nunca fue un hijo digno del padre. Yo poeta y no una fiera, hijo de su madre. El hijo del Capitán Trueno no quiso nunca ser marinero, no se embarcaba en aventuras de del Capitán Trueno. Tenía un algo que le hacía distinto, distinto como cada quien es de lo nunca visto. Y se pasaba horas entre las ballenas y se hibridaba solo y siempre con sirenas, y apoyado en el faro cantaba así: en el océano me pierdo, veo el océano, no sé, tan increíblemente inmenso, tan respetable, que no navegaré, no navegaré, no lo navegaré. Capitán Trueno tenía al menos un anillo por dedo, y en cada oreja un pendiente, sí, pero qué valiente. El hijo del Capitán Trueno tenía fama y mucha pinta de raro, y a todo el mundo le hizo ver que no era malo. Y así que le encantaba estar entre ballenas y se especializaba en conquistar. Y de noche en el faro les cantaba así: entre sus ballenas con arte seducía todas las sirenas, desde lo alto del faro les cantaba así, así, así. En el océano me pierdo, pero en el océano no sé, tan increíblemente grande y tan inmenso, respetable, que no navegaré. En el océano me pierdo, pero el océano no sé, tan increíblemente grande y tan inmenso, tan respetable, que no navegaré. No lo navegaré, no lo navegaré, no lo navegaré. La tarde fantástica. Fantástica. Que falta poco para volver a vernos. Que no dejas de pensar en mí. Que las horas se te hacen tan eternas. Que dónde estás, amanece más temprano, pero sin mí nunca sale el sol. Que por las noches tú sueñas con hacerme el amor. Pero a pesar de lo que digas y tu promesa de serme fiel, no me es fácil vivir sintiendo. Esa ciudad que te has hecho de nuevas amistades, ya no siga controlando tus horarios. De ti no debo desconfiar, porque a mi lado tú has descubierto la felicidad. Pero a pesar de lo que digas y tu promesa de ser. Son las 5 de la tarde con 18 minutos y le vamos a dar la bienvenida a nuestros auspiciadores de esta tarde fantástica de miércoles. La bienvenida a Motel Pacífico. Para un reencuentro o para una conquista está Motel Pacífico, en el kilómetro 1 camino a Duao, con cómodas y amplias habitaciones, privacidad y alejado de la rutina de la ciudad. Prefiera Motel Pacífico, kilómetro 1, camino a Duao, ahí le esperan los chiquillos. También nos acompaña la importadora comercial Victoria, que tiene todo en menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para la cocina, eso en uno de sus locales. Y en el segundo, que está ahí mismo frente, en la vereda norte, va a encontrar todos los artículos para cumpleaños. Para que no falte nada en esa celebración especial, está Victoria Cumpleaños, también en la 1 Sur, entre 9 y 10 Oriente, vereda Sur,

piensas mi forma de amar. ¿Qué haces tú por mí? ¿Qué haces tú por mí? ¿Qué haces tú por mí? Maldita traición, ¿no ves que tengo miedo? Me matas corazón y juegas a perder. Me matas y me obligas a caer a tus pies. Me matas corazón, herido de amor. Hablando de la grúa televisiva y algunos rostros que se van de unos canales, otros que llegan a otros, ¿cierto? Ha estado la grúa moviéndose, y eso que recién ahora en septiembre, octubre comienza como la negociación para que ya en diciembre, cuando se le acabe el contrato al rostro, se vaya. ¿Esto mismo pasará, Juan Carlos Barrueto, con los rostros de radio, o serán negociaciones más rápidas? El mercado de la televisión es muy diferente al de la radio. ¿Cierto? Por ejemplo, tengo entendido yo, con los rostros, si tú lo quieres tener para el próximo año, ya estás negociando ahora para que cuando se le acabe el contrato, llegue de una el primero de enero. No sé si será así en radio. Juan Carlos Barrueto, usted es un hombre que sabe sobre todo de esta materia, tiene sus contactos en Santiago y todo. ¿Cómo es este mundo de los rostros que van y vuelven, las negociaciones. A ver, hola Miguel, buenas tardes. Buenas tardes a nuestros auditores. La verdad es que la grúa funciona todo el año. ¿Ya? Hay proyectos que se van acabando, hay proyectos que tienen, por ejemplo, la televisión, trabaja mucho anualmente, todos son contratos anuales. En algunos casos, cuando el canal quiere asegurar al rostro, le hace un contrato por 2 años, no más allá de 3 años. Hay excepciones, por ejemplo, que tenía La Tonka, por ejemplo, que tiene La Tonka, que tiene por varios años, pero porque una cantidad importante de dinero, lo proyectan, qué sé yo, el canal ve sus puntos. Hay algunas excepciones, pero la mayoría, el 90% de las personas que trabajan en los canales, periodistas, están por un año y van renovando. Están por un año y renuevan. Algunos tienen contrato indefinido cuando son de menos pelaje, como digamos yo, de menos periodistas como que trabajan en prensa, por ejemplo, son todos periodistas, esos tienen contrato como usted, como yo, normales, digamos. Y los rostros, los que aparecen más en pantalla, esos tienen contratos anuales, contratos más especiales. En las radios, en la capital, por ejemplo, en Santiago y en Concepción, las ciudades más grandes, pasa también que se hacen contratos anuales. Por ejemplo, Leo Caprile tiene un contrato por un año. ¿Ya? Y lo van midiendo según la encuesta. Algunos voces que son de la Pudahuel también exactamente lo mismo. De la Activa, qué sé yo. Y algunos programas son coproducciones. Un ejemplo, ¿cómo se llama este? El Huevo, el de la Activa, él tiene es una coproducción con la radio. Entonces, él también tiene un contrato anual, es como que arrendar el espacio, pero trabajan a medias con con la radio, tienen un convenio de producción. Hay algunos otros que son contratados no por la radio, son contratados por las productoras, que hacen un ciclo de programa. Un ejemplo, el SQP Radio que había antiguamente. Hay algunos programas que son producidos, ¿no es cierto?, por empresas externas que contratan el espacio en la radio y hacen tal. Y la productora se encarga de llevar el conductor, de manejar los tiempos y todo lo demás. Y además es como el Quique Monandé que tiene su en programa. En el Mega. Claro. En radio también se usa. No es tanto como en provincia, como en el caso nuestro en la región del Maule. Aquí habemos gente que tiene 20 años en radio, 50 años en radio y han estado siempre en la misma y han sido contrato indefinido como común y silvestre empleado o trabajador. Oye, Juan Carlos, ¿y su negociación para entrar acá a la radio hace un par de años atrás fue muy complicada? ¿Demoró mucho? Como 4 días tomando café para poder negociar. No es tan complicado. En regiones no es tan complicado las negociaciones. Por lo menos en las regiones, en las comunas más chicas, las provincias más chicas, hay gente que arrienda espacio, hay voces que son contratadas, voces que son ya tradicionales. Pero tengo entendido que con usted conversaron más o menos como un mes y ya. No, y dio el sí. Como 15 días nomás. Lo convencieron más rápido. Fue cortita la negociación. Ya, luego me cuenta más entonces sobre eso. Hay que hacerlas rápido. Nomás. Hay que hacerla cortita. Ahora, como se dice. Te cuento una copucha que hay movimiento en el dial. Ya, de ahí me lo vamos a contar. Mira que interesante este tema. Hay unos que andan postulándose por la 4, otros que los llamaron, y así están así. Escoa. Y en la media, la diagonal también. Ya. Un movimiento raro por ahí. ¡Gracias! acá. Deito, amigo mío, que esté muy bien, pues. Chao, estábamos conversando con Ricardo, gran auditor de Fantástica. De hecho, está en la sintonía, está en el patio de su casa, nos cuenta, y haciendo unos arreglos, ¿cierto? Y nos está escuchando, ¿eh? Un saludito para Pablito, me pide, ¿cierto? Que saludemos a Pablito, que está en la sintonía, para su madre Matilde, cariños también para ella, para toda la gente que está en la sintonía del 92.3 a esta hora, ¿ya? Y Ricardito me pidió una canción de Marc Anthony, que se la vamos a buscar de inmediato, ¿ya? Se la vamos a buscar. Está bien agradable la temperatura, ¿qué quiere que le diga? Lo estaba escuchando a usted, Juan Carlos, en la mañana, que estaba contando que podría llover el domingo, ¿no? Sí, el domingo podría llover. Sí, y tenemos 20 grados. ¿Qué le parece? 20 grados. Previsión de tiempo lluvioso, ¿para cuándo me dijo, Juan Carlos? Domingo en la tarde, ¿ya? Lunes, hasta el lunes. Lunes de la tarde. Pero según dicen, no debería ser muchos milímetros de agua, por lo menos, ¿ya? Este fin de semana. Los expertos han dicho que, por lo menos, este mes de septiembre, ¿ya? Y a mediados, hasta mediados de octubre, deberíamos tener precipitaciones constantemente. Incluso, ¿Y qué pasa para el 18? Según dicen, hay lluvia. Hay mal tiempo. ¿Quién fue que dijo? Alfonso Fernández dijo en la Feria del Hogar que no iba a llover para el 18. Pero, no sé. Es verdad que no sé. Eso dicen los informes, pero hay que ir viendo. Yo creo porque... que hay que pegarse el salto con un pronóstico del tiempo ya cercano al 18. Cercan, yo también soy de la idea. Yo creo que unos 5 días antes del 18 yo puedo decir si llueve o no. Claro, ahora, bueno, según los expertos, dicen de aquí de la U, dicen que... ¿Y qué dice el amigo González? El amigo González dice que con el cambio de estación entre invierno y primavera, se produce justamente estos quiebres climáticos que puede producir precipitaciones, que por eso pasa siempre. Y por lo demás, el cambio de estaciones hace rato ya que se corrió. Entonces, viene corrido. Ahora, ¿qué pasa? Él dice que entre septiembre y octubre va a haber harta agua producto de que el niño está atrasado. Ay, la corriente del niño. Y hablaron del niño Godzilla. Claro. Ahora le pusieron color ya ahí. Están poniéndole drama. Niño Entonces, Godzilla. ¿Qué pasa? Que va, incluso hoy día tenemos un déficit de como un 25% de agua, hoy día. Imagínense. Y que al terminar el periodo de fines de octubre, podríamos quedar con superávit. Entonces, debería ser una cantidad importante de agua la que tendría que caer de aquí hasta a mediados de octubre. No sería extraño que tuviéramos precipitaciones, porque recuerda que de un año tuvimos Navidad o lluvia. Así que... Sí, y por eso hablan del famoso niño Godzilla. Exactamente. Que imagínense que el niño dejó la grande, este otro... Y viene, claro, va a dejar. Y recordemos que han habido hartos cambios climáticos, hartas cosas extrañas durante este periodo. Sí. Marejadas que por años no se veían a nivel que se vieron hace poco. Anoche mostraban La Serena. La Serena quedó en la playa, quedó chiquitita. Y en el sur no se puede caminar también en algunos sectores también. Exactamente, así que incluso el mar, ¿por qué se han dicho que el niño ha traído más problemas y que va a ser más extenso su periodo? Por el producto de la merluza que está apareciendo. Ah, también. Pues. Que está apareciendo en las costas del norte. Y la fragata portuguesa. La fragata portuguesa. Entonces, que está apareciendo y hay varios cambios. Entonces, hay que estar atento a lo que va a ir pasando con el clima. Lamentablemente... Nosotros los seres humanos somos responsables de todo esto que está pasando con el clima, somos nosotros responsables con la contaminación. Ojalá que se solucione esto, pues, amigo mío. Pero para relajarnos y para no tener tantas preocupaciones, yo lo voy a invitar a que vaya al Motel Pacífico, Juan Carlos. Usted sabe, ahí Motel Pacífico, para un reencuentro, para una conquista. Y si tiene... déjale. Está a un kilómetro camino a Doao, kilómetro uno camino a Doao. Ahí está Motel Pacífico con... cómodas y amplias habitaciones, privacidad y alejado de la rutina de la ciudad. Usted me dijo que era muy bueno, ¿eh? Usted me pasó el dato, así que yo todavía no he ido a Motel Pacífico, pero vaya usted que está escuchando también, ahí está, pues. Kilómetro 1, camino a Duao, ese es el sector de los moteles, pero Motel Pacífico tiene ese detalle especial que le va a encantar. Está buscando productos, menaje, decoración, accesorios para el baño, quiere cambiar, quiere renovar algunas cosas en la casa. Vaya Importador y Comercial Victoria, que tiene todo esto y mucho más en uno de sus locales, ya que en el otro usted va a encontrar todo lo relacionado con los cumpleaños. Usted que está planificando el cumpleaños de su hijo, de algún sobrino, de alguien en especial para este fin de semana, y es típico que va a comprar las piñatas en un local, los globos allá, la serpentina y todo lo demás. No, ahí vaya a Importador y Comercial Victoria y su local Victoria Cumpleaños, que tiene todo en un solo lugar. ¿Dónde? En la 1 Sur 9 y 10 Oriente. Ahí está Importador y Comercial Victoria con sus dos locales para atenderle mejor. Aquí está la canción para Ricardo, saludo para él. Vamos a pegarle una vueltita mañana para ver a toda su familia, pues grandes amigos de Fantástica. Aquí está su canción. Para limpiar.

Encuéntrenos en calle 18 Oriente, esquina 6 Norte, y en una Norte 1829. El Mago Muebles en Talca, tradición de calidad. Radio Fantástica, qué gran sintonía, presenta las noticias de la hora, preparadas por profesionales de nuestro departamento de prensa. Vamos a las noticias de la hora. Le vamos a contar que el Tribunal Electoral Regional absolvió a Paula Retamal Urrutia, alcaldesa de la comuna de Parral, de los cargos que le imputaron los dos concejales de la comuna, dictaminando que la acusación no responsabiliza a la edil. Durante la jornada de ayer, la resolución se hizo pública y declaró a la alcaldesa de la comuna totalmente absuelta y libre de toda acusación y cargo en una resolución contundente y en donde no dio espacio a ninguna de las acusaciones vertidas en su contra. La declaración jurídica dejó en claro, cierto, que se absuelve a la reclamada alcaldesa de la municipalidad de Parral, señora Paula Retamal Urrutia, de todos los cargos y se condena también en costas a los reclamantes. Así lo comunicó Iván Damino Hernández, administrador municipal, en compañía de los concejales Patricia Ojeda, Claudio Bravo y Juan Carlos Benavente, en una conferencia de prensa donde se dio a conocer el dictamen final del tribunal y que dejó sin efecto a las acusaciones. Nos vamos al plano nacional, ya que la encuesta Adimarg de agosto reveló que la desaprobación de la presidenta Bachelet subió 2 puntos y alcanzó el 72%, mientras que su aprobación cayó y se ubicó en el 24%, llegando al nivel más bajo registrado en la serie histórica iniciada en el año 2006. La aprobación y desaprobación marcaron sus peores niveles desde este año, mientras que la evaluación del gobierno distinto a la presidenta vuelve a romper una barrera en la serie histórica, marcando un 18% de aprobación, 6 puntos menos que la aprobación presidencial, y una desaprobación de 79%. Respecto a sus atributos, cuenta con capacidad para solucionar los problemas del país y cuenta con liderazgo, aumentan 3 y 4 puntos. Es activa y energética y cuenta con capacidad para enfrentar situaciones de crisis, cayeron 3 puntos. En la evaluación por áreas de gestión, solo educación aumenta tras el término del paro docente con un 23%, según la encuesta Dimarc. Radio Fantástica, qué gran sintonía, presentó las noticias de la hora. Nuestros profesionales seguirán trabajando incansablemente para informar primero y mejor. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de un cop, hay que tirar toda la carne a la parrilla nueva. Entonces, yo voy a buscar el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero OrienCoop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida... Socios. Continuamos en La Tarde Fantástica. Por mí, llámame a mí, no me hables a él. mucho tiempo te amo, te amo, te amo. Oh, oh, quiero hacerte muy, muy feliz. Vamos a tomar el primer avión con destino a la felicidad para mí eres tú. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él. Ay, ay, ay, 6 de la tarde con 13 minutos. Haciendo la tarde fantástica para ustedes hasta las 7, donde por supuesto vamos a acompañarle para ya luego dar el paso a Éticos y Morales. Ah, hoy con interesantes invitados siempre, ¿ya? Hace un ratito atrás vamos a aprovechar de ver información también local. Hubo un incendio en la Villa Don Andrés. En la 3 Oriente con 24 Norte se quemó una casa. Ah, nos estaban preguntando qué era lo que había pasado hace un ratito atrás. Bueno, se trató de eso. ¿Eh? No pasó a mayores, no hubo personas lesionadas tampoco, pero sí una casa quedó con varios daños ahí en la dirección, entonces, en la Villa Don Andrés. ¿Eh? Esto cercano a la Don Gonzalo, a la Doña Jacinta. Esto es la... Dos viviendas afectó, me confirman. Dos viviendas en la 3 Oriente B con 24 Norte. Así que tenés cuidado con los incendios. Tener cuidado, ¿eh? Muchas veces los artefactos eléctricos están pasando la cuenta, ¿cierto? Las instalaciones eléctricas mal hechas, tener muchos alargadores también es bien peligroso. Tenga cuidado. Tenga cuidado, sea precavido. Si usted no va a estar en la casa, se tiene que ir a trabajar y ve que tiene muchas conexiones, muchos alargadores, desenchúfelo. ¿Ah? ¿Para qué lo va a dejar todo conectado? ¿Se va a arriesgar a que pase algo? Muchas veces no es un tema de la casa. Muchas veces puede que los cables vengan con un voltaje diferente y lamentablemente la suya le tocó. Pero hay que estar ¿cierto? Atento a eso. Hay que ser precavido en caso de... desenchufe los electrodomésticos. Quizá el refrigerador no lo va a poder desenchufar porque usted tiene carne, tiene cosas ahí que no pueden perder la cadena de frío, pero sí el televisor, el equipo de música, el microondas, el hervidor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si no, ¿qué pasa si viene una alta de voltaje o una baja? Así no se le echan a perder los electrodomésticos, no está pasando malos ratos, ¿ya? Sí, ya. Cualquier cosa usted nos llama 2970910 y 2970330. Estamos en vivo en este miércoles 2. Llama de madrugada, medio curado por el encanto. Está bueno mano al fuego, ¿ah? ¿Usted lo vio, Juan Carlos, también? Sí, vi un gran parte de él. Sí, las 12. ¿Qué le parece ese programa? Que por lo demás le va muy bien. Mira, ¿qué impresión usted tiene de Manos al Fuego, Juan Carlos Barroso? Es un programa, de repente puede sonar como cruel a lo mejor. Ya, ¿eh? A ver. Porque de alguna forma destruye una relación que puede haber, qué sé yo, un poco, pero... Sí. Ahora, si lo miramos de ese punto de vista. Si lo miramos, pero son las parejas las que van allá. Sí, claro, ahora, si lo vemos como la realidad como debe ser, ¿ya? El programa cumple un objetivo, porque es la pareja, sea hombre o sea mujer, claro, que llevan al otro o a la otra, ¿no es cierto?, sí, a una situación, porque tienen dudas, porque desconfían, por eso, no es por el premio, sino van por esa situación puntual. De hecho, la mayoría, a ver, yo creo que podremos decir que el 98% se va sin ni uno, o los que se van con 100 lucas porque se las ofrecen, pero después que ya han sufrido y han llorado todo ya. Claro. Pero claro. Los demás prácticamente le dicen, te ofrezco 100.000 pesos y te retiras. No, prefieren irse sin plata y quieren ver qué es lo que pasa. Exactamente. La curiosidad mató al gato. Y pero, además, no solamente eso, sino que también el hecho de que uno lo empieza a mirar de afuera y empieza a cuestionarse, incluso hasta una misma relación de uno, sí, sino también dice, oye, ¿sabes qué? Mi vecino hace lo mismo. O a un familiar y empezáis como a juzgar a los demás, empezáis a unir las historias. Y incluso, es más, empieza la gente a andar un poco como más atenta con cosas cuando pasa este tipo de concursos. Claro. Y medio raro. Empiezan como a mirar, ya un amigo le pasó, lo eligieron, oye, anda a buscar tal cosa, tal parte, y encontró como algo muy extraño, algunas cosas, pero era... Sí, las respuestas más insólitas de este programa y las que se repiten prácticamente en todos los capítulos y con los hombres en este caso, cuando ya son descubiertos y cuando ya queda la grande, le dicen, ah, sí, yo sabía que era Mano al Fuego. Claro. Yo sabía, yo me seguí la corriente nomás. Porque... El de anoche dijo claro, así. ¿Y por qué le diste el beso? No, yo sabía, le seguí la corriente, la modelo claro, nomás. Pero es cruel. Es muy buena y sobre todo situaciones. Sí. Y uno empieza y uno quiere como adelantarse a la historia. Y ayer hubo algo distinto a todos los capítulos anteriores y a las temporadas anteriores. Fue una pareja lesbiana. Claro. ¿Cierto? Dos mujeres. Una de ellas quiso probar a su pareja de 15 años. ¿Ah? Sí, de 15 años. Y lo más insólito que al final le dice, ya, chepo, me descubriste, lo siento, ya, la embarré nomás y listo. Y ahí quedó, po. Claro, y además ella se refería a su pareja, la niña, sí, que estaba atrás, se refería, no, si es que es muy atadosa, hay mucho problema, qué sé yo, sí, la quiero, porque ella reconocía que la quería, qué sé yo, pero que era como muy, muy atadosa, que la controlaba mucho. Sí, claro, no. Claro. El otro pero se hizo el tonto, se hizo el lindo nomás toda la noche. Yo tengo mi impresión, bueno, si tú me dices cómo encuentro el programa, lo encuentro espectacular. Uh-huh. Marca sintonía, es interesante para la gente. ¿Por qué? Porque somos curiosos, pues queremos ver qué es lo que le pasa al otro, cómo va a reaccionar frente a otra cosa. Ahora, ¿qué impresión tengo sobre los participantes? En este caso, sobre los que llevan a su pareja a poner las manos al fuego. Digo yo que... en este caso la mayoría de los que dice, ah, yo voy a terminar contigo porque le diste un beso a la modelo, porque la miraste y le diste el teléfono, yo digo que eso es una tontera. De partida, si llevo yo, por ejemplo, 10 años de pololeo y estoy bien y no tengo ningún problema, ¿cuál es la idea de exponer a mi pareja ante todo el país frente a este tipo de situaciones, cuando yo sé que quizás a mi pareja, a mi polola, le van a poner un tipo de 2 metros, de ojos azules, rubio, encachado, con caluga, en donde prácticamente lo va a mirar sí o sí? Claro. En este caso los hombres le ponen una tremenda mina, preciosa, bella, modelo, y caen. Entonces, soy yo el que lo está exponiendo y para más, yo después me enojo. Es un poco contradictorio eso. Claro, es que eso es la mentalidad de cada uno, pero sí, incluso bueno, trae algunas repercusiones porque el mismo gendarme El gendarme que descubrió que su polola, no sé, pero hace tiempo. Es que claro, es que él ya tenía como sospechas de antes algo, ya, claro, ya estaba. Claro, ahora dudoso. Dudoso, tenía su cuento ahí bien claro. Sí. Él tuvo que, el otro día le pasó un chascarro, él tuvo que abandonar el tribunal. Porque él es funcionario de gendarmería en el norte y lo mandaron a tribunales, pues él está cumpliendo su labor. Y lo empezaron a molestar. Oh. Entre pedirle autógrafos y a reírse de él. Claro. Y a gritarle tonteras. ¡Corrió! Claro. ¡Macabeo! Y además le pedían autógrafos y todo, entonces tuvo que hacer abandono de la sala y del tribunal porque molestaba lo que estaban haciendo, que era totalmente una cosa totalmente distinta. Trae repercusiones. Claro. Hay muchos otros casos. Pues, hay casos usted, que. Usted, ha salvado ¿usted lo haría a la o no? ¿Ah? ¿Usted llevaría a su pareja a poner ahí manos al fuego? No creo. No. Aunque fuera por las lucas. Aunque fuera por las lucas. Es un milloncito. No, pero ¿para qué vas a sacrificar tu relación si tú tenías una. Si uno tiene. Uno sabe lo que tiene. También. Ahora, si existieran dudas, habría que conversarlo y si no se aclaran las dudas. Es mejor elegir el camino nomás. Es mucho mejor. Es más sano y no te expones a ciertas situaciones. Pero mire, yo antes de llevar a mi pareja a manos al fuego, prefiero llevarla a Motel Pacífico. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a reencontrar, nos vamos a relajar. Aparte que está bien ubicado en el kilómetro 1, camino de Aduao, ¿cierto? Tiene cómoda y amplia habitación, tiene su privacidad, alejado de la rutina de la ciudad. Entonces ahí me relajo en Motel Pacífico, mucho mejor. Y cuando queremos cambiar las cosas de la casa y nos enredamos y a dónde vamos, caminar todo el centro, ¿para qué? No, pues mejor lleve a la importadora comercial Victoria, un solo lugar, es bien grande el local, ¿qué cree que le diga? Es como caminar toda la 1 Sur, pero en un solo local. Con venaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño y también en el local de al frente, que es muy grande, todos los artículos para cumpleaños y para esa celebración especial. Importador y comercial Victoria, 1 Sur 9 y 10 Oriente en Talca. Manos al fuego, no, yo no voy. Otra triste historia como tantas que he escuchado, de un amor imposible, de un romance mal logrado. Poetas

que no estuve cuando más debía, cuando ella quería sentirse mujer. No estuve, pero estaba loco por volverla a ver. No estuve y todo quería darle, ¿para qué buscarle justificación? Estuve en su cuerpo fuera de su corazón. De matar, pero busqué en mi corazón y ya había muerto. Era un amor cierto y de verdad, pero no le dio felicidad. Pues no estuve cuando más debía, cuando ella quería sentirse mujer. No estuve, pero estaba loco por volverla a ver. No estuve y todo quería darle, ¿para qué buscarle justificación? Estuve en su cuerpo fuera de su corazón. Estuve en su cuerpo fuera de su corazón. Faltan 19 minutos ya para que sean las 7 de la tarde. Hubo un accidente de tránsito hace poquito, no muy grave, pero igual precaución a los automovilistas en la avenida Lircay a la altura de la Universidad de Talca. Ahí frente a la Universidad de Talca hubo una colisión por alcance y se reporta una persona lesionada, ¿cierto? Esto más o menos un poquito antes de las 6:30 de la tarde ocurrió, así que igual si usted va a transitar por la avenida Lircay, si es que viene ingresando a Talca o si es que va a salir de la ciudad y lo hace por esa avenida, pasa en harto vehículo por lo demás y a gran velocidad, hágalo con cuidado, ¿eh? Y sobre las colisiones por alcance, tenga cuidado también, la mala costumbre que tienen algunos vehículos de andar pegadito a la micro, al auto que viene adelante, y siempre se ha dicho que hay que manejar a la defensiva, no vaya tan apurado. Si tiene que hacer algo de aquí a las 7:30 de la tarde, váyase con tiempo, así se va lentito, tranquilo. Hay gente que, claro, llega, se va a la hora, le tocó un semáforo en rojo, le tocó un taco, y después cuando ya ve el paso liberado, acelera miércoles. Y eso es peligroso, sobre todo cuando usted va tan pegadito al otro vehículo que va adelante. Es peligroso porque, ¿qué pasa si, imagínese, se le atraviesa un perro al auto que va adelante, se le atraviesa un niño, una persona que no se fijó y llegó y cruzó, y le pega la frena? ¿Qué hace usted? Jodió nomás. Yo creo que no le va a dar tiempo ni siquiera para pisar el freno, porque el chancacazo lo va a sorprender de una. Entonces tenga cuidado. Ojo también, no vaya tan cerca de las micros, ni tampoco se vaya tan cerca de los colectivos, porque los chiquillos, no los quiero justificar, pero de repente se pegan también sus frenadas así repentinas, porque, le levantaron la mano a un pasajero, ¿cierto? Y se pegaron la frenada y no alcanzan a poner ni siquiera los gatos los chiquillos. Entonces, por eso le digo, es mejor que usted vaya a la defensiva a que le exija al de adelante: oye, ¿cómo se te ocurre frenar así? Porque al final se va a meter en enredo, van a empezar a tirarse grosería, va a perder el tiempo, se va a achacar usted, ¿para qué? De repente hay unos amigos colectiveros con harto cariño, pero que son bien choritos, así que entre enrearse en una pelea con uno de los colectiveros y que mejor usted ande a la defensiva, maneje con no exceso de velocidad, tranquilo. Es mejor hacer eso, ¿eh? Váyase con tiempo. Si usted va a salir del trabajo, ¿para qué se va a ir tan apurado a la casa? ¿Para qué? Como dice el dicho, el que apurado vive, apurado muere. Así que usted no lo haga. Y precaución siempre. ¿Ya? Si usted va por una vía, esto lo hago yo, y lo aconsejo de verdad. Si usted ve, usted tiene la preferencia en una calzada y ve que el otro vehículo que tiene, se da el paso, que tiene el disco pare, está asomando la puntita del auto, tóquele la bocina. Hágale juego de luces. ¿Sabe que es mejor eso? Y quizás el otro conductor va a decir, ¿qué? ¡Me tocáis la bocina! Pero es mejor eso a que el otro llegue y diga, ah, se alcanza a pasar y que la grande. Ande con precaución. ¿Ya? Y así se va a evitar muchos problemas, sobre todo hasta ahora, cuando ya varios salen del trabajo y parece que andan todos con hambre o que quieren llegar todos rápido a la casa. Váyase tranquilito, el consejo que le damos a esta hora, 15 para las 7. Estoy esperando oír tu voz, estoy aguardando tu sudor, estoy recordando tu pasión, ya estoy extrañando tu pudor, porque por ti mi vida no me cambia. Ya, nos tenemos que despedir. Ya viene Éticos y Morales con Jaime Morales Amaya. A continuar junto al 92.3 FM. Y antes de despedirnos, mañana jueves 3 no hay alerta sanitaria ambiental, según lo que nos informa la Seremi de Salud del Maule, ¿ya? No hay alerta sanitaria entonces. No hemos tenido esta semana, ¿no? Los últimos días, de hecho, la semana pasada también. Claro, no está tan contaminado, no sé qué pasará, pero bien, pues. Bien por los que tienen la estufa a combustión lenta, que sí la van a poder prender hoy también. Y las bencinas van a registrar una nueva baja mañana. Por fin, una buena noticia, pues. ¿Ah? Según detalló la entidad, durante la semana del 3 al 9 de septiembre del 2015, la gasolina de 93 octanos anotará una caída de 5,3 pesos por litro, llegando a un precio promedio de 703. La gasolina de 97, en tanto, va a experimentar una caída similar de 5,3 pesos también, para llegar a un costo de 750 pesos por litro en promedio. Y la de 95, como sabemos que es la mezcla de 93 con 97, también en precios, estaría bajando prácticamente 5 pesos, 5,2, 5,3, ¿cierto? Mañana. Así que buena noticia para que nos llene el estanque hoy, pues. Aguántese hasta mañana. Por último, si ya le queda poco, para que no quede empana, échele una luquita. Y mañana llena el estanque. Yo, de hecho, lleno los jueves, así que mañana vamos a ir. Aquí ya todo el equipo ya de Éticos y Morales se prepara. Nuestros amigos de Canal Rural, que también transmiten para la televisión, Éticos y Morales, también ya están aquí. Así que nos despedimos. Chao, gracias, que estén muy, pero muy bien. Y gracias a nuestros auspiciadores, Motel Pacífico, ahí en el kilómetro 1, camino a Duao. Vaya Motel Pacífico, ya Juan Carlos me dijo, anda no vas, te lo recomiendo. Así que allá vamos a estar uno de estos días. Y la importadora y comercial Victoria y sus dos locales en la 1 Sur, 9 y 10 Oriente. Gracias por estar con nosotros. Chao, que estén bien.